con el grupo Collamarca y Danzas Bolivianas, siguiendo el viernes 8 con un concierto de homenaje de Bolivia al Ecuador, con el grupo Collamarca y Danzas Bolivianas en la parroquia de Nono, en un concierto para el municipio de Quito, y terminando nuestra semana el sábado 9 con el concierto de Collamarca y Danzas Bolivianas en Otavalo a las 17 horas. Esa es la agenda cultural de esta octava semana cultural en homenaje al 189 aniversario de Bolivia. Y bueno, entre las partes de esa gran agenda que ustedes han construido para demostrar la cultura, también está la presentación del grupo Collamarca, ¿verdad? ¿Qué tal si nos conocemos un poquito y nos vamos diciendo quiénes son, desde hace cuánto tiempo están involucrados en la música y qué es lo que van a presentar acá al público capitalino? Muy buenos días, a nombre de la agrupación Collamarca. Mi nombre es Armando Portugal y bueno, estamos muy contentos y complacidos de poder visitar y hermanar lazos con Ecuador. Pues de hecho ya hemos visto que guardamos mucha similitud con nuestra gente y pues no nos sentimos extranjeros, más bien nos sentimos, creo, muy hermanos del Ecuador. ¿Es la primera vez que están por acá, por Ecuador? Bueno, en realidad la tercera vez, pero hace muchos años que vinieron algunos compañeros. Luego el pasado año estuvieron, pero no en acá, sino en Otavalo. Y pues ahora estamos en Quito. Llevamos una labor ininterrumpida de 36 años, justamente el 19 de junio, hace dos meses, que hemos cumplido los 36 años de actividad musical. Y pues acá hemos preparado todo lo mejor y nuevamente reiterar e invitar a todos los amigos que gustan de esta música. Y bueno, ¿qué tal si conocemos a otro compañero que nos hable un poco más sobre la música? ¿Qué es lo que han hecho en estos 36 años de vida artística de ustedes? Ok, muy buenos días a todos los hermanos Radio Escuchas. Ante todo traemos un saludo especial desde Bolivia para todos nuestros hermanos del Ecuador, sobre todo en Quito. Bueno, la agrupación Collamarca en sus 36 años de vida se ha dedicado a realizar música de los Andes. Esto implica que el grupo, la agrupación Collamarca, realiza música de los tres países que como somos Perú, Bolivia y Ecuador. Y es un gran placer para nosotros poder interpretar música ecuatoriana, como también lo es la música peruana. Hacemos parte la música llegue al público, a un público masivo en nuestro país. Difundimos la música mostrando toda la riqueza cultural que tenemos en toda la parte de los Andes. Es una música que tratamos de que las generaciones actuales conozcan, ¿no?, en nuestro país, y es justamente lo que venimos realizando durante los 36 años de vida que tiene. Y es que, como ustedes mismos lo dicen, los tres países, digamos, Ecuador, Perú y también Bolivia, estamos hermanados por la geografía, ¿no? Estas montañas, los Andes que nos abrazan en una sola región, que somos los Andes. Pero bueno, quiero conversar con los otros compañeros. No sé si me ayudan con una pregunta que tengo acá. Collamarca, ¿es quichua, es aymara? ¿Qué nos dice el nombre de la agrupación? Es pues una palabra, y tal vez retomar esta situación de los cuatro suyos: Chincha suyo, Colla suyo, Inti suyo, y pues nosotros estamos en este caso representando al Colla suyo. Es una palabra aymara que significa, bueno, pueblo de curanderos. Así lo denominaban los primeros incas que llegaron mediante el lago, supuestamente para una dominación, pero que no han logrado en todo porque eran demasiado rebeldes, ¿no? Los aymaras, los collas con su idioma aymara, y bueno, tenemos, ¿no?, los incas con ese idioma que es el quichua. Y pues esa es la denominación de Collamarca. Ya es algo muy identificativo de la parte de Bolivia, ¿no es cierto? ¿Qué tal si me cuentan un poco sobre ya el repertorio que van a estar presentando acá al público de Ecuador, acá a nuestros compatriotas? ¿Por dónde y por qué canciones les vamos a estar conociendo a ustedes? Buenos días a toda la audiencia de Ecuador, muy felices de estar aquí ya para compartir nuestra música. Hemos preparado todo un repertorio para compartir con los hermanos ecuatorianos los ritmos bolivianos. Estaremos bailando tincus, caporales, morenadas, todo lo que es un poco la cultura de Bolivia, ¿no? Y también hemos preparado un poco de repertorio de música autóctona, para que se conozca un poco más de la música de tierra dentro de Bolivia. Estaremos con Hachasicus, estaremos mostrando un poquito, así un matiz de lo que es la música autóctona. Pero también estamos con la música de los Andes. Hemos preparado un repertorio bastante amplio, donde estaremos disfrutando de música también del Ecuador. Estaremos tocando algún San Juanito, ojalá que nos aprueben los ecuatorianos. Pero estaremos bailando mucho este miércoles en el teatro. Estamos con 5 ballets de acá del Ecuador. Estamos muy, muy honrados de contar con su presencia también. Yo en esto quisiera hacer un hincapié para ustedes, su comentario. Ustedes que vienen desde Bolivia, llegan acá a Ecuador y encuentran con varios ballets, varios jóvenes que se han enamorado de la cultura, de la danza ecuatoriana y le interpretan. ¿Cuál es su comentario sobre eso? Eso nos gusta mucho porque, bueno, como embajada hemos organizado el Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador, FESDABEC. Hemos creado este festival hace 4 años. Estamos en la 4ª versión. En mayo, el 30 de mayo, hemos tenido el 4º FESDABEC. Hemos tenido 300 bailarines, 23 ballets ecuatorianos interpretando caporales, tincu, toba, morenadas, diabladas. Y los ganadores de este festival, los 3 primeros lugares, van a bailar el día de mañana con Cuyamarca. El ballet Inti Kisha Rumiñahui va a bailar la diablada. El ballet Nina Calpa estará bailando los tobas. Y el ballet Solandino estará bailando los caporales. Son los 3 ganadores del FESDABEC. Más 2 ballets especialistas en morenada y en tincu, que es el ballet Calpañán y el ballet Incari, que bailan tincu. Entonces son 5 ballets que estarán mañana acompañando a Cuyamarca en el concierto de gala en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¿Existirá otra forma de hermanar a 2 pueblos de esta manera? No sé, ¿no? Pero acá ya es muy evidente, ¿no?, la relación que tendríamos con Bolivia. Sí, es una experiencia muy bonita. Bueno, va a ser una experiencia muy bonita compartir con los hermanos ecuatorianos. Mira, ellos bailando nuestras danzas. Y bueno, nosotros también interpretando la música del Ecuador, ¿no? Es un intercambio muy bonito que vamos a tener mañana. Uh-huh. Y bueno, ustedes en sus 36 años de música han estado por otros países, han estado visitando otros lugares. ¿Por qué otros lugares han estado pasando? Bueno, sí, hemos viajado mucho, hemos estado por todo el continente europeo, hemos estado por Argentina, hemos estado por Perú, ahora Ecuador. Bueno, es la 3ª o 4ª vez que estamos en Ecuador. Y pues muy contentos, ¿no? La música siempre nos abre todas las puertas, ¿no? Las fronteras. No sé si será posible también que nuestros públicos ya hagamos un pequeño adelanto de lo que serán sus presentaciones acá en la capital. ¿Alguna canción a capela ahí con sus voces podría ser posible? Bueno, Cuyamarca es más un grupo instrumental. Más instrumental. Por eso te trajimos el disco para que tú puedas difundir la música de Cuyamarca y que suenen los instrumentos andinos, ¿no? Que suene como tiene que sonar. A no ser que quieran cantar alito, pero... ¿Algún estribillo? Más bien, todo el público está cordialmente invitado. La entrada es totalmente gratuita. Y a toda la radioaudiencia que está escuchando, pues los esperamos mañana en el teatro, ¿no? Entonces, la invitación está hecha. Y yo espero que igual la gente de toda nuestra ciudad llegue acá y llene el Teatro Nacional. Y además también... quisiera preguntarle al embajador, ustedes tienen un almuerzo con los residentes de Bolivia acá, ¿no es cierto? ¿Cuántos residentes tienen bolivianos acá ahí en la ciudad? Bueno, tenemos alrededor de 400 bolivianos registrados en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador. En el Ecuador. En Quito hemos tenido, por ejemplo, eso es interesante, las elecciones en Bolivia ya van a ser el 12 de octubre. Y es la primera vez que los residentes bolivianos van a votar. Van a elegir al presidente de Bolivia. Hemos tenido 130 inscritos, 130 bolivianos que van a votar acá en el Ecuador. No es una comunidad muy grande, pero es una comunidad muy interesante y efectivamente nos vamos a reunir el día de mañana en la ofrenda floral a las 11 de la mañana en el Parque de la Alameda. A mediodía comiendo una comida boliviana, compartiendo, y en la noche en el Teatro Nacional. Así que bueno, yo quisiera ir cerrando esta entrevista con una invitación que ustedes me ayuden haciendo al público para que asista y se haga, hermanemos los pueblos, ¿no?, con la música y la cultura con Bolivia. Bueno, buenos días, mi nombre es Luis Guillén, integrante del Grupo Cojamarca, y bueno, vuelvo a reiterar la invitación a todos los radioescuchas de esta emisora acá en Quito. El viernes 8 vamos a estar en la parroquia de Nono a las 17 horas, y por último, el sábado vamos a estar también a las 17 horas en Otavalo. Y quería, bueno, un poco salir de esto y dar una felicitación muy cordial de parte del pueblo boliviano y del Grupo Cojamarca a la Casa de la Cultura en su 70 aniversario. Muchas gracias, es que en realidad acá nosotros también estamos llenos de tantas actividades para festejar estas 7 décadas de trabajo cultural. Y bueno, ustedes de acá el sábado ya regresan a Bolivia, ¿tienen otras presentaciones en el país? Cojamarca está retornando el domingo. El domingo, a ya. Bolivia ya tienen conciertos programados, tienen muchísimo trabajo, y como embajada estamos realmente muy felices de que hayan llegado, que estén acá compartiendo su música el día de mañana en el concierto de gala por el 189 aniversario de nuestra patria Bolivia. Y bueno, acá nosotros les tendríamos los brazos abiertos si llegan al 190 el próximo año a volver a acompañarnos acá en las fiestas de Bolivia en Ecuador. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la bitácora informativa. Gracias por su presencia y por sus palabras acá. Muchas gracias. Es momento de nuestros especiales desde la casa. Compartimos información acerca del conversatorio del pasillo que se llevará a cabo la tarde de hoy en la sala Jorge Carrera Andrade. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Como parte de las actividades que componen el programa Una Biblioteca Viva, que lleva adelante la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, la tarde de hoy a las 17 horas en el Auditorio Jorge Carrera Andrade, realiza el conversatorio El Pasillo, género musical ecuatoriano. Darío Males nos amplía la información. Con el afán de pensar la cultura desde sus medios y bienes culturales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro del programa Una Biblioteca Viva, presenta el conversatorio El Pasillo, género musical ecuatoriano, que contará con las palabras de pensadores de la cultura como lo son Vilma Granda e integrantes de la Corporación Musical Con Música. La intención de este conversatorio se debe a la existencia de un público joven que en la actualidad ha volcado su consumo cultural por este género musical. El conversatorio parte de una visión histórica y reflexiva del nacimiento, producción y consumo del pasillo. Se va a revisar los criterios que sobre este género musical se han tejido a lo largo de la historia. Vilma Granda, invitada al conversatorio, nos detalle un poco sobre su participación. A mí me correspondería un poco reproducir o recrear aquello que ya hice, producto de la investigación del cine ecuatoriano y de la música en los años 80, y que se expresó en un libro que salió en el año 2004 y fue una tesis de sociología en la Universidad Central, y que de algún modo inicia la perspectiva de ubicar al pasillo no como lo que ha estado acostumbrado, digamos, sino una especie de conceptualización respecto a lo que significa. Va a ser un conversatorio y con una visión histórica y reflexiva, ¿no es cierto? Sí, un poco. Para recalcar un poquito más de esto en nuestros oyentes, ¿cuál ha sido esa visión un poco prejuicial a la que usted refería hace un momento del pasillo? De algún modo, la documentación acerca del pasillo da cuenta de una profunda contradicción entre aquellos que defienden a ultranza el pasillo y los más que lo atacaban, digo, los más en la medida de los que son constituidos o reconocidos como escritores o críticos literarios. Según Vilma Granda, el mismo nombre del conversatorio, El Pasillo, género musical ecuatoriano, debe invitar a las personas a incentivar el debate en torno a este tipo de música, que es compartido con países de Centroamérica y Colombia. No es un género musical ecuatoriano, yo pienso que nació como un canto de siglos, como un baile de siglos, o sea, es el valsecito del país. Un siglo compartido entre países, sí, ¿no? Entre región, o sea, cuando no había países todavía. Claro, sí, creo que es a partir de la Gran Colombia que se establecen las fronteras, y mucho antes que eso ya compartíamos las similares texturas anímicas que nos llegan a decir esto es lo... A veces lo triste es lo que acompaña de buena manera el dolor de la migración, de la pérdida, de la explotación, pero también las alegrías de sabernos comunes, diversos pero iguales,